Muy buenas tardes, un clásico del rock and roll, un clásico de Barón Rojo sirve para iniciar el programa de hoy, la edición de hoy de otra semana de rock desde los estudios de Radio Enlace. 40 años de carrera de Barón Rojo y esta versión de Lujuria con algunas colaboraciones, 3 décadas de lucha de la propia banda de Óscar Sancho en el difícil mundo de la música rock. Y hay otros grupos que sin llegar a la década de vida, como nuestros invitados de hoy, a los que estamos esperando, no procede, pues que también están peleando duro. Así que nuestro propósito es seguir dando voz a nuestros artistas desde la independencia. Saludos de Javier del Valle y recuperándome de la gripe, de los rigores que han traído, parece ser una cierta epidemia, ¿no? que se ha extendido y que, bueno, pues aquí estamos dispuestos a acompañarte durante una hora de programación en el 107.5 Radio Enlace, 107.5 FM de Hortaleza, alrededores, zona noreste de Madrid, en www.radioenlace.org, y te recuerdo que puedes buscar esta emisora en la aplicación TuneIn, en tu móvil, en tu dispositivo, en tu televisión inteligente, y puedes buscar la emisora y escucharnos todos los martes de 7 a 8 de la tarde. Y si por lo que sea no está disponible los martes a las 7 de la tarde, los martes por la tarde, pues te recordamos que remisión del programa en la plataforma asaltomataradiorock.com. Muchas gracias a Santi Pequeño Tarnasco por la difusión del proyecto. Agradecidos estamos en esa colaboración que cumple ya más de un año y que, bueno, pues ha dado sus frutos, y incluido una emisión de radio en directo, una maratón en la cual participamos desde Gruta 77, que esperamos que este año se repita. Y bueno, pues antes de entrar en materia, todavía no han llegado, la banda no procede. Antes de entrar en materia vamos a ir con otro grupo de rock urbano. Si no procede, son de Madrid, pues Efe, que los entrevistamos al inicio de año, proceden de Teruel. Y cuando les entrevistamos, cuando tuve la ocasión de entrevistar a su cantante, pues se me quedó por poner esta canción que se llama Cachorro, y que es de las que más me ha gustado de su último disco, que lo tengo aquí enfrente, que se llama Ni Realidad Ni Quimera. Buena poesía, buen rock urbano y buena energía la que transmiten esta banda que se llama Efe y que vamos a escuchar antes de dar paso a nuestra agenda de conciertos. Bueno, se está costando, pero por fin entra este grupo que se llama Efe, y ya lo sabes, el tema Cachorro. Sube, más alto que lo hacen las nubes, que nadie te pueda parar, que nadie te ate las alas, te cierre los ojos.

las 7:15 pasadas y pues ya van llegando. Parece que a veces los locales de Radio Enlace son complicados de encontrar, que me lo pregunten a mí la primera vez que tuve que venir aquí, cuando vine a arreglar, pues eso, a negociar el tema del programa de radio ya hace unos pocos añitos. Y bueno, pues comentarte de la agenda de conciertos de este fin de semana y alguno de la semana que viene. Miércoles 29 de enero, es decir, mañana mismo, hoy, si nos estás escuchando desde Asalto Mata Radio, estarán Quilas, los de Castellón, creo que son de Villarreal, la banda de metal en Rockville, gratis hasta completar aforo, porque harán una presentación a la prensa y también a sus fans de lo que es su nuevo disco. Nos vamos al viernes 31 de enero. Buena sesión de rock fusión con Daquidarría y Funkiwis en Copérnico. Y luego pues en concierto triple de punk rock en Moby Dick con Capitán en Tres Hijos, Motociclón, su segundo disco en esta breve reaparición. Y de Capaces desde Barcelona estarán en Moby Dick las tres bandas. Nos vamos al sábado 1 de febrero, tendremos al Kanka en el Within Center y Velo, de ex Velo y los susodichos, Velo, el Cantabur Rock de Asturias, estará en Calvario por la zona de Lavapiés. 10 euros vale la entrada, supongo que en sesión acústica. Sáhara Provincia 53, un festival benéfico en Gruta 77, concierto solidario en Madrid con Suilma Ali, Alberto Acinas y Aulladores, vale 8 euros. Nos vamos al domingo 2 de febrero, sesión Bermud en Gruta 77 con Valdés y Amonra, el cantante de Las Madres, a partir de las 13 horas. Y ya nos adentramos la semana que viene, que como tenemos el programa grabado y no hemos metido este concierto, viernes 7 de febrero, Paco Ventura estará en la Sala Nazca desplegando su buen hacer guitarrístico. Ya sabes que Paco Ventura es el guitarrista de esa banda cordobesa de larga trayectoria llamada Medina Zara. Pues así se abre lo último, tercer disco de No Procede, y contamos aquí con en los estudios de Radio Enlace con dos miembros de... A ver, que se nos cuela ahí el sonido de fondo, nos tapa. Dos miembros, en concreto el bajista Fran Porras y el guitarrista Quique del Castillo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues de nada, es un placer recibiros. Es un placer que lleguen obras que, sin renunciar a lo que es la fuerza del rock, a su vez tengan calidad y tengan originalidad. No sé cómo lo veis vosotros, cómo valoráis, porque ya lleva un tiempo en la calle este disco, que se llama Morder y Esperar, editado a través de Rock Estatal Records. Pues a nosotros nos ha gustado, hemos salido encantados con el trabajo en el estudio con Salas y con, en general, con nuestro último trabajo, y hemos notado que a la gente también le está gustando y está funcionando muy bien en directo, así que estamos encantados. Pues me gustaría, yo no sé, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis en la banda en concreto? Porque hoy no ha podido venir Javier Beltrán, su vocalista. ¿Y vosotros desde cuándo estáis en el grupo? Yo llevo 4 años. Uh-huh. Yo soy el último en incorporarse, hace año y medio. El último en incorporarte y... Junto con el batería. ¿Sois también de la zona de Aluche, de la zona del sur de Madrid, o vuestra captación no ha venido por cercanía geográfica? Nada, la denominación de origen se ha perdido según ha pasado el tiempo. Ya solo queda Beltrán en Aluche. Solo quedaba el tren en la lucha, ¿no? Sí, porque antiguamente los grupos se fundaban en barrios, ¿no? Pero ahora, claro, ahora hay otros sistemas. Como, por ejemplo, ¿cómo llegáis vosotros a la banda? ¿Cómo hacéis la prueba? ¿Cómo ya le conocíais a Javier? ¿Cómo ocurre esto? Pues yo, por ejemplo, no lo conocía de nada y estaba buscando banda. Y bueno, hoy en día en internet y tal, pues hay mucho acceso, y estuve probando con unas cuantas hasta que di con ellos. Y luego, pues mediante un amigo en común con Fran, pues decidimos meter a Fran, que encajaba por todo, por cómo tocaba, por cómo lo llevábamos, etcétera. Muy bien. Pues si entramos en vuestra página de Facebook, aparece aquí unas tres grupos como influencias. Mejor breve, ¿no? Las influencias. Desacato, Mala Reputación y Foo Fighters. Buenas elecciones. ¿A quién se le ocurrió esto? Pues la verdad es que no sé muy bien de dónde ha salido eso. No sé si venía por defecto, por la ha puesto a alguien, no lo sé. Pero bueno, en cierto modo sí que mucha gente dice que nos parecemos un poco a los Foo Fighters. Y luego, bueno, Desacato yo creo que es que está influenciando a todo el panorama nacional, porque es el grupo así que está más en forma, bueno, más en activo y más que está en todos lados. Entonces yo creo que está ahora mismo todos los grupos que están haciendo discos están influenciados por Desacato. Lo de Foo Fighters quizá ha sido más a raíz de este último disco, que el sonido ha cambiado bastante y sí que nos llegó por varias personas pues esta comparación, ¿no? Que nosotros nos vamos como diciendo en serio, pues no lo hemos intentado en ningún momento, pero gracias. Cualquier coincidencia, o sea, cualquier parecido es pura coincidencia, entonces. No es una de esas bandas que vosotros sigáis habitualmente. A mí me gusta mucho y tuve la oportunidad de verles en directo hace relativamente poco y me gustaron aún más. Pero desde luego, si hay parecido o coincidencia, no ha sido intencionada. Uh-huh. Al fin y al cabo es que es todo dentro de la banda, la manera de crear es todo muy orgánico, surge como surge, a raíz de las características de cada uno y no hay ninguna intención de imitar a nadie, ni de parecerse a nadie, ni de estar en la onda de nadie, al menos intencionadamente. Vosotros como músicos, ¿cómo todo aquello que escucháis, esas bandas que admiráis, esos artistas que admiráis, esos sonidos que se os quedan pegados en la cabeza, como cualquiera que escuche música, cómo pueden llegar a influir en un momento dado en vuestra forma de tocar o de componer, o eso es inconsciente? Yo creo que es bueno, no sé si tendrá gran parte de inconsciente, gran parte de consciente. De cada música, a mí me gustan prácticamente casi todos los géneros. Y de cada música se extrae algo. Yo he tenido la oportunidad de estar estudiando jazz últimamente. Del jazz saca siempre la armonía, ¿no? Todo el estudio de armonía que aprendes en el jazz, aunque de una manera mucho más básica, luego al final lo acabas intentando proyectar en el estilo que tú haces. El flamenco, que también me gusta mucho, pues del flamenco siempre saca la rítmica, ¿no? Un poco así. ¿Y qué manera tenéis de trabajar? ¿Cómo han sido tiempos intensos, ¿no? Porque teníais prisa por editar el disco antes quizá de la temporada de festivales de veraniega del año 2019, ¿no? Y creo que habéis tenido un trabajo muy intenso, ¿no? Sí, la verdad que lo hicimos todo bastante, bastante rápido y pues un poco por lo que tú dices, que los discos pues o se sacan antes de verano o después, o ya en septiembre. Entonces no queríamos perder un poco la oportunidad de darlo a conocer ya, que saliera y poder entrar a lo mejor en diferentes conciertos, giras, festivales, lo que sea. Y no sé qué habías preguntado antes. Pues ya ni me acuerdo yo mismo. No, un poco eso, ¿no? Que ha sido muy intenso, ¿no? Que como, sí, vuestro método a la hora de trabajar, de componer, os encerráis en el estudio, en vuestro local, y ¿cómo es vuestro enfoque cuando estáis trabajando nuevos temas? Sí, pues yo creo que eso en parte determina un poco que, aunque cambien los músicos, lo que es No Procede y las letras, que es de Javi Beltrán, va a seguir ahí porque, por la manera de componer ahora mismo, que Javier en su casa compone la letra y en cierto modo un poco los acordes y la melodía, y luego ya lo lleva al estudio y ya como que todo el grupo lo va decorando la canción, le vamos poniendo una base, un acompañamiento. Entonces la esencia de No Procede está ahí. O sea, no es que de repente, si nosotros nos pusiéramos a componer y dijéramos a Beltrán, pues ponte aquí la voz y no sé qué, pues cambiaría bastante el estilo, pero como seguimos haciéndolo así, sigue siendo un poco y sigue yendo sobre la línea de No Procede siempre. ¿Y podéis aportar vosotros como nuevos componentes arreglos, riffs? ¿Cómo es vuestra aportación en este sentido? La parte instrumental la cargamos sobre todo pues tanto Carlos como Quique como yo, y aquí sí es un poco lo que comentabas antes del inconsciente, ¿no? Cada uno viene de un estilo, cada uno viene de un género. Entonces, estos punteos que se marca aquí, que en el último disco, pues son muy suyos, ¿no? Y forma parte al final de la esencia también del disco. Todos y cada uno hemos pegado, pues Carlos con su pegada en la batera, yo con mis líneas en el bajo, cada uno a la hora de darle forma a esa parte instrumental, pues queriéndolo sin querer, pues deja ahí un poco su firma, ¿no? Uh-huh. Antes de estar en No Procede, ¿de qué bandas venís? ¿En qué bandas habéis participado? ¿Y qué tipo de experiencia tenéis? ¿O si tenéis experiencia en otro tipo de proyectos que simultaneáis? ¿O con No Procede ya os absorbe todo el tiempo? Pues yo ahora estoy a full time ahora con No Procede, no me interesa tener otros amantes, pero bueno, vengo de tocar todo tipo de géneros. El último proyecto así medio serio que tuve fue con Beli Basarte, que dirás, no tiene nada que ver esto con lo que estás haciendo ahora. He tocado metal muy oscuro y he tocado rock. Esto ha sido un poco la vuelta a mis inicios, y hablo de mis inicios con 16 años. Bueno, ¿y tú, Quique? Yo pues he ido tocando con grupillos y tal, pero sobre todo así muy de amigos, de esto de pues muy poco serio y quedar para tocar un rato y poco más. Uh-huh. Y Quique, esto ya sí que va en serio, ¿no? Se os ve muy, muy lanzados, ¿no? Es un grupo que además aquí en Madrid tocáis habitualmente con facilidad para llenar la sala, y bueno, que tenéis unos visos de proyección y de dejaros la piel en el tema, ¿no? No simple diversión. ¿Cómo lo tomáis? Sí, lo tomamos pues con mucha motivación e intentando cada vez que suene más, y que pues en algún momento poder ir a una ciudad fuera de Madrid, pues que haya 100 personas o los que sean, y que no sea solo en Madrid donde vienen a vernos. Y ese es un poco el objetivo, y entrar un poquito en el mundo festivales y tal, y bueno, pues lo que es ir progresando poco a poco. El 31 de diciembre en vuestro Facebook venía una frase que creo que está extraída de uno de los temas, ¿no? Una vida plena requiere actos de fe, y a ello nos aferramos. ¿Estar en el mundo del rock es un acto de fe, o cómo lo calificaríais? Bueno, ¿o de qué viene eso? El mundo del rock, la es que tiene como muchos niveles. Nosotros quizás estamos en el nivel de trabajarlo mucho, de confiar mucho en nuestro trabajo y de lo que comentabas, ¿no? De tener fe y expectativas en lo que estamos haciendo, que también vienen motivadas porque vemos los resultados, ¿no? Y los resultados son buenos. Entonces, pues sí, pues esa frase yo creo que efectivamente viene de uno de nuestros temas del último disco. Creo que resume un poquillo cómo queremos plantearnos este 2020. Bueno, no solo cómo queremos planteárnoslo, sino todas las expectativas que tenemos en él y todo, estamos dispuestos a darlo todo. Yo me he traído una serie de invitados, pero que no están aquí, sino que han estado o estarán. Así que aprovecho para hacer promo del próximo programa, donde hemos grabado una entrevista con un músico de una banda de metal, en concreto de Darkmoor, ¿no? Llevan más de 25 años. Y joder, pues claro, empiezas a hablar con ellos de lo que supone 25 años aguantar en esta historia. Y esto es lo que nos contaba el otro día, que lo emitiremos la semana que viene, desde el punto de vista eso de un músico de larga trayectoria, a ver qué lo vamos a pinchar y a ver qué opinión, porque precisamente muchos ánimos no os da. Así que vamos a escuchar a Enric. No creo que seamos una banda diferente a cualquier otra banda española. Creo que tenemos los mismos problemas que tienen todas las bandas españolas, porque todos vivimos en el mismo país, a fin de cuentas. Es un país muy difícil para dedicarse a la música, para hacer música, porque no hay absolutamente ningún tipo de apoyo por parte del Estado. La música no se considera arte en este país, desgraciadamente. Entonces, pues los músicos lo tenemos muy complicado para sobrevivir. Y tenemos los mismos problemas, seamos una banda de rock, una banda de metal, una banda de pop, da igual, todos tenemos los mismos problemas al final y las mismas mierdas. Bueno, ¿qué? Es una visión muy, muy negativa. Muy oscura aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Hay facilidades, no hay facilidades? ¿Hay maneras de buscarse la vida? Bueno, hay muchas lecturas. Por un lado, sí que es cierto que hay que reconocer que a día de hoy, gracias a todos los medios que hay en internet y bueno, el artista tiene muchísima más capacidad de crear, destacar y triunfar en lo suyo. Esto no existía hace 10 años. Hace 10 años o te cogía la discográfica de turno o conseguías encasquetarle el cassette al productor de turno. Ahora mismo eso no es así y eso es un punto a favor. Luego, pues quizá eso genera, por otra parte, una competencia brutal y cada vez hay más grupos y cada vez hay más talento y cada vez cuesta más destacar entre los demás. Y luego ya cada uno, bueno, está claro que vivir de la música pues es complejo, a no ser que te conformes con dormir debajo de un puente, pero cada uno sobre la situación. Nosotros obviamente tenemos que compaginar el tema de la música con el trabajo, y yo sobrevivo y a día de hoy la verdad es que lo que me aporta, aunque sea como no lo quiero llamar hobby porque no lo considero como tal, pero como una profesión vagamente remunerada, pues me parece más que suficiente, ¿no? Y de momento me da fuerzas y me motiva. Quique, y dentro de esa jungla de bandas que hay dentro del mundo del rock, ¿no? Del rock estatal, del rock urbano, como lo queramos llamar, ¿cuál es vuestro valor añadido? Vosotros que sabéis que tenéis un punto fuerte donde podéis llegar a la gente, llegar al público a través del directo, ¿cuál es vuestro valor añadido? Pues hombre, yo creo que un punto fuerte así de la banda son las letras, sobre todo la parte más digamos de la técnica de voz de Javi. Creo que no es muy común así en rock urbano. Y bueno, yo creo que en cierto modo este disco puede aportar a lo mejor un poco más de frescura o de, no sé, de algo un poco más fresco que lo que venimos escuchando de atrás. No sé, tú qué. A ver, Fran. No, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que él no procede para mí. Sobre todo lo respaldan unas muy buenas letras, unas letras muy sinceras, unas letras que no es común escucharlas ya no solo en el rock, sino en la mayoría de la música en castellano. Y a mí me parece que eso, acompañado con una música que funciona y unos estribillos que son muy tolerables, que se te quedan en la cabeza, se te quedan clavados y que eso a la gente funciona, y a la gente le funciona, pues me parece que es un poco la, al menos nuestra fórmula. Pues si os parece, a mí me apetece escuchar el corte número 4 de Mecha Corta. Luego os dejo elegir a vosotros alguno que os apetezca. A ver qué me podéis decir de este tema, qué os sugiere. Así pues, si lo tenéis que tocar, si lo tenéis que presentar aquí ante nuestros oyentes, ¿qué os sugiere? Ah, pensaba que le íbamos a decir después. Quique, dale. Bueno, pues es uno de los temas así como con más rabia del disco para mí. Quizás es uno de mis favoritos, vamos. No sé, ¿qué me sugiere? Pues mucha fuerza y rabia. Define mucho el carácter de la banda a día de hoy, ¿no? Eso que te comentaba de cómo queremos afrontar el 2020, pues ahí va un poco. Bueno, pues dejamos a la audiencia que disfrute del tema. Con codo, le mete a cor. empeñados en ganarnos sin nada que perder. Castigarnos de cara a la pared, intentando arrancar los puntos de la piel. Y amar, rozando actos de fe, pensamos en ganarnos sin nada que perder. Castigarnos de cara a la pared, intentando arrancar los puntos de la piel. Pues ahí está, uno de esos discos que, porque aquí tratamos de traer a artistas que traten de marcar un poco la diferencia, dado que en una hora a la semana no nos da tiempo a cubrir a todo tipo de grupos, y pues uno de ellos, por supuesto, no procede. Y es una pena, ¿no?, que Javier Beltrán no pueda estar aquí, porque podíamos profundizar un poquito en las letras, cosa que a mí me causa verdaderos quebraderos de cabeza. Y yo no me supongo que vosotros no queréis entrar en ese terreno, ¿no?, que es cuestión del jefe, entre comillas, no se puede entrecomillar, del señor Beltrán, ¿no? Lo que sí que me gustaría preguntaros es una pregunta que hago habitualmente, ¿no?, a personas que utilizan lenguaje, letristas que utilizan lenguaje figurado, que a veces no es tan concreto y da lugar a múltiples interpretaciones. ¿Alguna interpretación que os haya dejado flasheado de alguno de vuestros fans, amigos, novias, mujeres, padres, hermanos, que se os haya dado alguna vez en algún evento, en algún concierto, compartiendo con esa gente cercana a vosotros? Pues la verdad es que no. Yo creo que, bueno, de hecho hay temas muy complejos de entender, como Barrera de Coral, y yo creo que nunca nadie nos ha venido con una teoría demasiado desacertada, pero porque casi nunca nadie se ha venido con ninguna teoría, ¿no? Yo creo que a quien le llega, y a lo mejor entiendes la mitad, pero hay una frase que se te clava y es con lo que se quedarán en muchos casos. Uh-huh. Y desde el punto de vista tuyo, que eres bajista, ¿no?, que marcas los ritmos y demás, es importante que las letras queden insertadas, que es uno de los grandes errores de muchas de las bandas, ¿no?, que las letras se descuadren de la música. Y en este caso, no sé si aquí estará la mano también de Javier Salas, del productor, de Javi, de Nadie, que desde sus estudios La Caverna, ¿O cómo trabajáis este asunto? Bueno, el trabajo de Salas está en cada pista, en cada corte, en cada silencio y en cada nota. Eso cuenta con ello. Por otra parte, si le tengo que reconocer una virtud a Beltrán, es la capacidad de ya no solo de escribir bien y de plasmar su mundo interior, que es bastante complejo, sino la capacidad de hacer unas melodías para voz realmente increíbles, que a mí, por ejemplo, como músico, me parece lo más complejo. Si tuviera que componer una canción yo solo, el hacer una melodía de la voz diferente, que se mueva bien la armonía del tema, que sea pegadiza y en la que además encajen todas las palabras una a una, eso es muy complejo, y a Beltrán se le da francamente bien. Todo eso, pues eso, como comentabas, con una buena producción como la que nos ha dado Salas en La Caverna, pues funciona bien. Uh-huh. Javier Salas, que estaba comentando ahora con Álvaro, con vuestro manager, que incluso en una temporada estuvo llevando las baquetas, ¿no?, la batería en algunos conciertos de la banda. O sea, que es algo más que un productor, es como parte de la familia, ¿no?, de esa familia de La Caverna. Por aquí han pasado, por este programa, aparte de él, con Nadie, ha pasado Gus Guzmán, por ejemplo, otras excelentes producciones, ¿no?, grabadas ahí. Sí, es parte importante, ya no solo de No Procede, sino del rock en este país, o al menos en esta ciudad, ¿no? Por sus manos han pasado muchos grupos y han salido trabajos alucinantes. Uh-huh. Y Fran, tú también te dedicas al mundo audiovisual, ¿no? Porque, por ejemplo, El Miedo al Miedo es dirigido por ti, ¿no? Sí. Que es el videoclip estrella que hay de momento. Supongo que tendréis más previsto más videoclips, pero pues, recomendable, ¿no?, que la gente se meta en YouTube y vea Miedo al Miedo, ¿no? Pues sí, por favor, que lo hicimos con mucho cariño y nos costó sudor y lágrimas. Ajá. Una historia lineal, además. Dime cómo concebiste y luego pasamos a escuchar esta canción ya antes de entrar en la recta final del programa. ¿Cómo concebiste el videoclip? Pues el videoclip es una historia narrativa, no necesariamente representativa de la letra de la canción. Si tiene algo que ver, si tiene una conexión con la canción, es sobre todo en el propio carácter del tema, ese carácter rabioso y algo macarra. La idea vino viendo la secuencia del atraco del Caballero Oscuro, la del Joker, ¿no? Ese atraco uh-huh. entre ladrones que se van traicionando unos a otros y empezó a, pues a raíz de ahí empezó a surgir la historia. Decidimos basarla en un poco en el cine kinky, ¿no? darle esa estética y añadir elementos pues del cine de atraco, de las pelis de Tarantino, de las pelis incluso de Álex de la Iglesia, ¿no? Tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de cine, es un homenaje también al cine español, ¿no? Uh-huh. Y miedo al miedo, es una palabra también un tanto obsesiva, ¿no? Dentro de lo que escribe Javier, ¿verdad? Sí, de hecho es que bueno, no quiero ser yo el que le llame obseso, pero dentro del disco quizá este es uno de los temas más personales, directamente habla de él y habla de su día a día y de cómo afronta, bueno, en un momento de su vida, ¿no? Cómo afrontaba el paso del día. Y sí, ya habría que... Eso tendrías que preguntárselo a él, ¿no? Habría que sentarnos aquí. Habría que sentarle... Tranquilamente con una cervecita y a ver, desarrollar un poco, ¿no? Pero bueno, pues que la gente se haga una idea porque este también es uno de los temas estrella, quizá porque también por el videoclip. Así que escuchamos Miedo al Miedo y ya enfilamos la recta final del programa. Demasiado decidir, cae el telón y no puede dormir. Se acaba. Pues ahí estaba el tema. Y bueno, pues me gustaría saber un poco cómo va marchando la gira. Este último fin de semana estuvisteis en Valladolid, ¿verdad? El anterior en Cuenca. Uh-huh. Y ya preparando otra nueva presentación de este disco en la Sala Caracol el 8 de febrero. ¿Cómo están marchando las cosas en cuanto a la gira? Pues, ¿y qué diferencias hay entre el disco y la actuación en directo? Pues bueno, sí, efectivamente estuvimos en Cuenca hace dos fines de semana y este último fin de semana en Valladolid. Y la verdad es que, bueno, Cuenca siempre hemos tenido muy buena respuesta. Es como la segunda ciudad después de, o sea, después de Madrid, la segunda ciudad. Y aparte que hemos hecho varios festivales allí, la verdad es que ha tenido muy buena acogida en general la banda siempre y el disco, y la verdad es que había un ambientazo en la sala. Y por otra parte, Valladolid también, la verdad es que no nos podemos quejar. Estas dos fechas así de Año Nuevo, también un ambiente, gente cantando las canciones, o sea, muy... muy bien, la verdad, hemos salido muy contentos. Uh-huh. Ya con todo preparado, ¿no? Para dentro de poquito, el sábado 8 de febrero, en la Sala Caracol. ¿Qué vais a ofrecer aquí? ¿Vais solos en el cartel o tenéis banda invitada? Vamos solos. ¿Solos? Vamos. ¿Concierto largo? Sí, tenemos ganas de... Bueno, es que venimos con fuerza. Tenemos, sí, ganas de hacer algo diferente. Ha pasado casi un año desde el anterior bolo. Hemos tenido una gira veraniega muy cañera. Nos ha servido para perfeccionar nuestro directo, para sonar más contundentes, más compactos, y bueno, y la idea es esa, para este 8 de febrero presentárselo a todo el mundo, que vean, que noten que hay trabajo, ¿no? Uh-huh. A ver, Álvaro, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Que nos queda poquito tiempo, así que da los datos del concierto para todo aquel que quiera, aunque creo que las entradas van a buen ritmo, para todo aquel que quiera acudir, que no se lo pierda, ¿no? Sí, bueno, como decían Fran y Quique, venimos con mucha fuerza. Valladolid y Cuenca han sido una maravilla. Si recordamos la última visita, bueno, la última fecha en Madrid, hicimos un sold out en Copérnico de 600 y pico personas. Ahora nos presentamos en Caracol, que tiene menos aforo y que ya cuenta con el 70-75% de las entradas vendidas. Así que de aquí al 8 de febrero va a ser un sold out, probablemente otra vez en Madrid, y vamos a ofrecer un espectáculo en directo muy, muy potente, y sobre todo que se nota el trabajo y lo pulido del directo durante estos meses. Entonces, nada, 8 de febrero, 8 y media, Sala Caracol. Nos subiremos al escenario un poquito más tarde, dejaremos tiempo para que la gente entre y se pida la primera cerveza. Entradas en wowtick.es y en nuestras redes sociales. Uh-huh. Oye, ¿y cuál es el truco de hacer sold out en Madrid con la cantidad de ofertas de conciertos que hay y con la cantidad de salas desérticas? ¿O lo dejamos para después de la publicidad? Porque vamos... Pues es complicado, tío, responderte eso. No sé, si quieres darle a la publicidad y lo pensamos. No, si la publicidad ya es que nos vamos y que viene el siguiente, bueno, no programa. Sé. Pues nada, lo tendríamos que pensar. Trabajar mucho y tener un buen disco y sobre todo una base de seguidores y una comunidad detrás que apoye el proyecto y que lo sienta como propio. Y supongo, chavales, que también estar ahí 24 horas al día en las redes sociales dando la brasa al personal, ¿no? Por supuesto. Sí. Totalmente, redes sociales, incluso ya no solo Facebook, Twitter, Instagram, sino también estamos en Tinder y todo lo que surja, o sea que a tope. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haber venido, que no dejéis desanimar por los veteranos de la escena rockera. Intentaremos. Y que vosotros lleguéis a esos 25 o 30 años de esas bandas como la última que nos visitó aquí, Lujuria, o como los propios Dartmoor, que llevan ya camino de los 30 años, sí. Y podamos ver una proyección y ese ansiado relevo generacional que muchos buscamos y que otros parece que lo están frenando. Para eso hemos venido, pues, para quedarnos. Sí. Muy bien, pues nos despedimos con un tema del disco, ya dejando paso al siguiente programa. Y ya sabes, la semana que viene tendremos la entrevista con Enric García de Dartmoor, uno de los participantes en el Escena Rock Festival, que tendrá lugar aquí en Madrid, en la Feria de Madrid, en el recinto ferial, en el pabellón número 1. Con No Procede nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.